padre. Calamán, calamán con chere, camina como chere, mató a su padre. Calamán, calamán con chere, camina como chere, mató a su padre. Para eso, caballero, para con el swing de Nelson. Viene el swing para Katia 23, Guatire y Guarena. Calamán, calamán con chere, camina como chere, mató a su padre. Calamán, calamán con chere, camina como chere, mató a su padre.